Tengo a Juan Pablo Costa, es sociólogo, economista, docente, investigador, forma parte del Centro de Economía Política de la Argentina. Juan Pablo, gracias por atendernos. Aquí Pablo Martínez, de Aijuna. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, delineemos este informe que ha presentado CEPA, que es un informe nutrido, largo, con mucha estadística, que nosotros obviamente particularmente invitamos a leer, pero aquí podemos de alguna manera como darle algunos lineamientos, ¿no? Sí, lógico. El informe que vos mencionás es un informe que salió ayer mismo, donde se analiza las principales medidas que ha tomado el gobierno nacional, para, en términos económicos hablamos, para enfrentar toda esta situación de crisis. Primero aclarar que obviamente son las medidas que hay hasta el momento. El gobierno aclaró que se están pensando en una batería de medidas. Esto obviamente es una situación muy, muy dinámica, así que seguramente esto irá cambiando y se irán incorporando nuevas medidas para atender a otros sectores a lo largo que pasen los días. Pero de lo que hay hasta ahora, hay una serie de medidas muy importantes realmente en términos generales. Vamos a empezar por lo general. En términos generales, como bien decía el audio recién de Alberto Fernández, es una inyección de dinero muy importante. Nosotros calculamos incluso que está por encima del 2% del PBI, uh-huh. Cercano a los 700 mil millones de pesos en total, distribuido obviamente en distintas líneas, distintos programas y distintos objetivos y distinta población también, ¿no? Uh-huh. De destino de estos fondos. Lo más importante, creo, por un lado, es la duplicación de los montos de la asignación universal por hijo y por embarazo durante el mes de abril, y hay que ver, todas estas medidas pueden prolongarse en el tiempo, obviamente, si la situación continúa, pero en principio durante el mes de abril estamos hablando de cerca de 5 millones de beneficiarios que van a ver duplicada su asignación, su beneficio durante el mes. También el aumento a los el bono a los jubilados de los que, en el caso de los que cobran la mínima, 3.000 pesos. Y se anunció también una línea de créditos Procrear en su momento, dos líneas, mejor dicho, de crédito Procrear, una uh-huh. de compra de vivienda, una de arreglos de vivienda. De arreglos, uh-huh. de pequeñas refacciones. Y ahora una de las últimas medidas anunciadas es el salario, una suerte de ingreso universal, ¿no? Uh-huh. O sea, para todas aquellas personas que no están cubiertas por ninguna de las otras, de los otros programas de la Seguridad Social, que no tienen jubilaciones, que no tienen ingresos y demás, se les va a otorgar un ingreso de 10.000 pesos mensuales. Además de esto, después tenemos, creo que otro de las líneas más importantes también es toda la parte crediticia, ¿sí? Porque acá hay un problema más que el gobierno está viendo que va a ocurrir, y va a ocurrir en breve si no toma cartas en el asunto, que es lo que en economía se denomina la ruptura de la cadena de pagos. Uh-huh. ¿Sí? Esto es cuando hay un sector importante de la economía, de empresas, de pymes, incluso de emprendedores, digamos, de microemprendimientos que dejan de poder pagar uh-huh. sus obligaciones. Ustedes piensen que en general la mayoría de las empresas, pensemos por ejemplo en un comercio de barrio, paga a sus proveedores con un tiempo de diferencia, por ejemplo con cheques a 90 días y demás, que después lo va cubriendo, esos cheques los van cubriendo con la venta del propio comercio. Sí, digamos, sí. Esto es algo más propio del funcionamiento general de los comercios. Uh-huh. Ahora, con toda esta situación y siendo que la mayoría de los comercios han cerrado y los que no han cerrado, obviamente han visto drásticamente caer sus ventas, no van a poder cubrir esos cheques, se va a empezar a cortar la cadena de pagos y es un problema. Eso obviamente puede llevar a la quiebra o por lo menos a una situación de morosidad muy fuerte con los bancos, al tener cheques descubiertos a una gran parte. Entonces lo que ha hecho el gobierno es generar una línea de crédito de 320 mil millones de pesos, eso es de forma inmediata, a una tasa preferencial, a una tasa muy baja, para pymes, enfocado en pymes y en pequeños emprendimientos, para que puedan tomar crédito destinado en general a capital de trabajo, esto es a sostener, en definitiva, a sostener la estructura de negocios, uh-huh. a sostener los puestos de trabajo, a poder seguir pagando, a poder seguir pagando los salarios, a poder justamente cubrir los cheques emitidos, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Pablo, esto tiene como impacto en el área de producción, en el área de comercio también, porque uno, yo me imagino también, con esto de la ruptura de cadena de pagos, todo el movimiento comercial, que siempre hay un volumen incluso de dinero, de cheques, de pagos, de distribuidores y demás, que también va a pasar por una situación bastante compleja. Claro, claro, esto es para el sector de empresario PYME en general, o sea, incluido más, te diría que en general es más para el comercio, pero más que nada porque en general las PYMES suelen estar más ubicadas en el sector de la distribución y el comercio, no tanto en la producción, aunque hay obviamente PYMES industriales. Pero sí, eso es algo que realmente en estos días a mí me preocupaba particularmente porque, como vos decís, no es solo un problema que muchas veces los cheques es justamente el pago a otras firmas, que también son PYMES en muchos casos. Entonces, esas PYMES no van a poder cobrar lo que tenían comprometido, por lo tanto tampoco pueden pagar, bueno, y se genera, es un efecto dominó, ¿no? Se genera un efecto de cesación de pago de casi en cadena. Así que bueno, esa situación por lo menos está contemplada, hay una línea de crédito, hay que decir, 320 mil millones es realmente muchísimo dinero para lo que son los números de la economía argentina, así que por ese lado está contemplado. Seguramente quizás se tomen medidas adicionales a lo largo del día. Es muy posible además que se extienda la cuarentena y por lo tanto la necesidad de cubrir ciertas, de cubrir, digamos, toda la pérdida, vamos a decirlo en esos términos, la pérdida económica o por lo menos la enorme caída de la actividad, ¿no? Porque en la medida que continúe la cuarentena, que continúe las medidas de restricción al movimiento, eso va o sea, no hay forma que eso no impacte de manera directa en la actividad económica. La pregunta que quizás queda analizando este plan, porque en definitiva es un plan también a corto plazo que va a tener que obtener resultados y se evaluará, es, bueno, de qué manera también todo este paquete se renovará si obviamente la crisis sanitaria se extiende mucho más en el tiempo. Sí, yo creo que se va a renovar casi, te diría, automáticamente, me parece a mí. De hecho, en general, las autoridades en varias ocasiones han planteado que bueno, muchas de estas de estas políticas, estos programas, se han planteado para el mes de abril, en el caso, por ejemplo, de los estipendios mensuales, ¿sí? Todo lo que son pagos mensuales, en el caso de la UH, los 3.000 pesos para jubilados y pensionados, pero aclarando que de ser necesario se va a extender. En el caso de las líneas de crédito, yo estimo también que en la medida que se vea que hay una enorme demanda y quizás quede corto en los montos asignados, posiblemente se extiendan las partidas para esas líneas. Bueno, yo nombré esta de 320 mil millones, que es la más importante, porque además cubre casi la totalidad de las pymes del país, de alguna forma, porque no tiene grandes requisitos, pero hay otras líneas de crédito importantes también para los sectores de la alimentación, para los sectores de productores de insumos médicos, productores de productos de higiene y limpieza, es decir, los productos clave en momentos como este para garantizar el normal abastecimiento. Son líneas incluso con mejores beneficios en términos de tasa para que puedan aumentar la producción en ese caso. Así que yo la verdad creo que en ese sentido, a ver, hay que ser claros, todo esto no va a impedir la caída de la actividad económica, que ya se empieza a sentir y que además va a ser muy fuerte. O sea, hay que tener claro que este año va a ser un año en términos económicos muy, pero muy malo, realmente. Es muy difícil para un país soportar el parate total de la economía, bueno, aunque sea por solo 2 semanas, ni hablemos si esto se sigue extendiendo, va a ser peor aún, obviamente. Y las medidas que está tomando el gobierno yo creo que son medidas muy correctas que llevan a intentar aliviar en parte la situación y que llevan a intentar que muchas empresas y comercios puedan resistir la situación para luego, una vez que se normalice la situación, puedan salir adelante, porque el gran problema es que muchas de ellas no van a llegar si no se las ayuda, digo, no van a llegar a resistir un mes, por ejemplo, paradas. Claro, se entiende. Juan Pablo, por último, y obviamente que invitando a profundizar el informe que ha presentado CEPA en el día de ayer, durante todos los 4 años del macrismo se habló mucho de la transferencia de recursos. Aquí se podría sintetizar que hay una transferencia de recursos en otro sentido. Sí, hay una transferencia de recursos gigantesca. En otro sentido, fíjate vos que es una transferencia no solo que atiende en general al sector de la producción. Esto significa a los trabajadores, a los sectores más vulnerables también, con el ingreso universal que se está planteando, a los perceptores de asignación universal, y que también se atiende en términos generales a los sectores productivos, a las pymes, hablo fundamentalmente, atendiendo la situación, e incluso en muchos casos, esto no lo nombré, es un tema técnico, pero en muchos casos esto se hace a costa de los bancos, ¿sí? Uh-huh. Porque estas líneas de crédito, por ejemplo, de 320 mil millones, se hace forzando a los bancos a desprenderse de sus títulos que les dan intereses, digamos, para que ese dinero poder prestarlo a tasas muy bajas a las pymes. Así que creo que realmente es un giro de 180 grados, lamentablemente, en una situación muy mala, así que no se van a ver resultados buenos de esta política, sino se van a ver resultados de mitigación del enorme parate de la actividad económica que vamos a sufrir. Te convocamos para una próxima charla. Que tengas buen día. Buen día para ustedes. Hasta luego.